Alzar las manos, todo agitando. Con esta cumbia estamos bailando. Alzar las manos, todo agitando. Con esta cumbia estamos bailando. Agitando, con esta cumbia estamos bailando.